90.1 Estación de Radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo dije. Tiene la tormenta en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, En el día de ayer, la señora presidenta de la Nación hizo anuncios importantes. Lo primero que quiero señalar, sin hacer una puntualización de los aumentos, es que no todo puede estar situado en la oposición y sitiado al mismo tiempo como esos conejos que saca de la galera en un año electoral. Primero porque no es nada novedoso, y al no ser algo novedoso ni exclusivo de un gobierno, sino que cualquier gobierno, e invito a aquellos que tienen memoria, a recordar, a evocar instancias electorales cuando no era el kirchnerismo el gobierno, sino otros frentes, partidos, se convocaba a la población a observar esa batería de medidas que tenían un solo efecto, el efecto del distribucionismo. Les voy a recordar un ejemplo. Año 1997, aparecen los planes Trabajar. Y con planes Trabajar, en una elección legislativa, pierde el dualdismo esa elección frente a lo que era la simiente de algo que nunca nació, como la Alianza, aún así fue gobierno en el 99. Graciela Fernández Mejide resultó la vencedora. Así que la oposición muestra una vez más, sobre todo aquellos que hablan de esas disponibilidades mágicas del gobierno actual, primero un desconocimiento propio, un no hacerse cargo de lo que muchos produjeron, y un corte muy gorila sobre cuestiones que son de naturaleza económica y social. Primer punto. El segundo, que es el más interesante, y lo dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner, tomo algo que Néstor Kirchner hizo en su momento, y en esto que puedo decir para aquellos que nos siguen habitualmente, nosotros sí lo hemos recordado, lo hemos señalado, de una campaña que tenía una ficha azul, con un changuito de hacer las compras, y era impulsada por Libres del Sur cuando estaba dentro del kirchnerismo, Barrios de Pie. Yo tengo muy presente ese afiche porque fue una propuesta lanzada y llevada a cabo sin mayor impacto real en el control, porque se debe dar una instrumentación, pero ¿hacía a qué? Al control de precios. Sobre todo y especialmente porque los precios que vos o usted encuentra en góndola es el precio final, precio consumidor. Hay una carga en el medio que provoca esa formación o deformación de actores en esa cadena que no son tocados. Y en esto tampoco serán tocados. El anuncio de las brigadas populares, vaya si no genera una seducción para aquellos militantes que están dentro del kirchnerismo, para otros que ven una posibilidad de mostrarse y además enfrentar al supermercadista que debe tener esos 500 productos congelados por la Secretaría de Comercio y hay 10.000 que están descongelados. Y para que esto funcione, además del anuncio, porque reviste mucha importancia, no quedarse en el anuncio, escuchar bien lo que dice la presidenta, que es lo que sugiero hace tiempo, saber qué valor va a tener cada uno de esos 500 productos que deberán estar en las góndolas de aquellas cadenas que suscribieron el acuerdo de precio con la Secretaría de Comercio Interior. Hasta aquí están los 500 productos, no el valor de cada uno de los 500 productos. Esto es elemental. Si no, es mucho más que un fetiche. Y no creo que el gobierno haga eso. De jugar a la participación para no alterar nada. En este campo, que tiene que ver con un reconocimiento que hace implícitamente la gestión nacional de la inflación. Ayer Cristina Fernández se refirió a los formadores de precios, los empresarios que participaron del evento, asusándolos de que van a ser controlados por estas brigadas. Reiteramos entonces, los 500 productos, socializados los 500 productos, no es un jabón o un sachet de leche, no, no, es un jabón con una marca. Y es un sachet de leche con una marca. ¿Se entiende? Luego, en caso que esto, lo considero así, que se instrumente, ¿qué hará esa brigada que va a ver a Bea, el que tenemos aquí en Libertador, casi en la esquina del bulevar? Va y detecta que no está el producto. Voy a dar un ejemplo. Azúcar Dominó, la marca, no está ese producto. Tiene que registrar e informar a la Secretaría de Comercio Interior que en tal local el producto no está en góndola. Y como es un solo producto, en este caso el azúcar, y una sola marca, puede la empresa decir: no tengo manera de abastecer a todos los supermercados, porque es la única marca que tiene un congelamiento de precios. Ledesma no. Entonces vos o esperás que se reponga el producto o comprás Ledesma. Y así con cada uno de los 500 productos. Lo que se espera es que tenga un carácter no solamente operativo, sino un control efectivo, con un mayor descongelamiento que congelamiento de precios, que sean, capacitados en lo mínimo, en lo básico, porque no es algo difícil de comprender, y que tengan esas brigadas, vaya título que se eligió, esas brigadas, la capacidad operativa de observar si hay cumplimiento respecto a los 500 productos, y en caso de que así no sea, establecer cuáles son los mecanismos de sanción. Cintia Medina me comentaba de un trabajo que se está haciendo en La Plata, es un trabajo de investigación que tiene que ver con las empresas petroleras. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver con el sistema, y sabrá por qué. Si una empresa petrolera produce un derrame, acá en la Argentina o en el mundo, para no quedarnos aquí, Walmart, vamos a dar un ejemplo, vamos a salir del petróleo. Walmart, que es un gigante norteamericano que se expandió en el mundo, que potencia la precarización laboral y destruye a la competencia porque tiene el precio más bajo, destruye a la competencia y una vez que no hay competencia, el precio ya no es tan bajo, provocó una contaminación en varios estados norteamericanos que llevó esa contaminación a que esos gobiernos sancionaran a Walmart. En la historia norteamericana existe un acontecimiento en tanto colocación de multa, el más importante de todos, porque hubo muchos, es el de Walmart. Se le intimó, y además la causa determinó que Walmart tenía que pagar por contaminación de varios cursos de agua $3,100,000 en un año. ¿Saben ustedes cuánto facturó Walmart en ese año? 240 millones. La explicación que intento dar con esto es que una empresa puede contaminar porque la multa es inexistente respecto a la facturación. Y este punto es el que tomo para traerlo en esta propuesta del Gobierno Nacional para saber qué significaría en términos operativos que un gran supermercado o un supermercado que está adherido a ese congelamiento de precios no respete el acuerdo. ¿Qué sanción tendría? Porque allí la intervención del Estado lejos queda de un relato. Serán militantes que recorran los barrios de cada uno de los territorios, de norte a sur y este a oeste, para saber si los empresarios que han ganado cifras descomunales en 10 años de década ganada cumplen con ese acuerdo de precios en un sistema que se regula hasta hoy casi automáticamente. Si digo casi, es porque las medidas de la Secretaría de Comercio Interior han tratado de maquillar esa formación de precios que se genera por oferta y demanda. Entonces, en un repaso, para que estas brigadas funcionen, primero tienen que publicar las autoridades del Gobierno Nacional los 500 productos que sean bien claros para todos, inclusive para los consumidores, no solamente para las brigadas, porque el concepto es que los consumidores puedan ir a buscar esos productos. ¿Cuáles son los 500 productos? ¿Vos los viste? ¿Se utilizaron los medios de comunicación, gráficos o televisivos para informar? No, hasta el momento. Que lo pegues en la heladera o en cualquier lado. Vamos a pensar como una asociación de consumidores. Que vos sepas cuáles son los 500 productos. Que al lado de cada producto esté el precio. Y con eso tómate un tiempo para ir al supermercado y encontrarlos. Sí, porque los carteles, y esto lo decía ayer una persona escuchada en radio, los carteles señalando al producto que está dentro de ese congelamiento son muy chiquititos. Y esto hace a una estrategia de venta de cualquier empresa. Productos, precio, ubicación clara en las góndolas, y en el caso de que una empresa esté violando esto que es ya política de Estado, saber qué pasa, qué sanción va a tener la empresa. Porque, cuando te decía lo de Walmart, si Walmart contaminó y destruyó, facturó en un año 240 millones, pagar 3 millones es un vuelto. Quiero decir, mejor contamino mientras produzco, destruyo, genero máximas ganancias, si la ley es esta. Ayer lo que se anunció no establece la sanción. No establece lo punitivo, fíjate vos en este marco y en este encuadre. En otros sí, y con mucha claridad y severidad, para que no quede un relato y para que nosotros sepamos que esas brigadas van a tener un efecto de control, pero además de defensa del consumidor, hay 4 pasos que no están claros. Y no sé si merecen claridad. El anuncio de ayer fue festejado, como cada uno de los anuncios. Todos tenemos que ser brigadistas. Ahora, si vamos y pateamos la puerta a un supermercado y le decimos no está el producto, yo me imagino el dueño de un supermercado chino decir no entiendo, o en todo caso vaya acá 3 cuadras y búsquelo en otro supermercado. De esto se trata el sistema también. Esto se llama recorte informativo y hoy te vamos a contar el escándalo que se vivió ayer en la legislatura provincial. Por primera vez en el tiempo que nosotros hacemos cobertura de lo que pasa en La Plata, la policía se vio superada y desbordada.

Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Esta semana nosotros charlamos con Félix Díaz. Lo hicimos en el marco de la importancia de conocer, de saber, de esperar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una audiencia que se celebró ayer y hoy trataremos de contactarnos con el hermano Félix Díaz, para saber qué decidió la Corte. En esa pelea que lo explicó bien Félix Díaz, no es por la tierra, una cuestión material. Tiene que ver con la vida, la existencia, la identidad, la cultura. Explicó cómo el ambiente se vincula con ellos y ellos con el ambiente. Son lo mismo. Demasiado por una mirada occidental que quiere un terreno para que la universidad se desarrolle en el marco de las cuestiones institucionales que llevan, y lo escribí, al exterminio de los hermanos Com. Está en línea Pablo Lenguaraz, porque ayer fue asesinado un hermano Com en el Chaco, en un corte de ruta. Pablo, desde Moreno Oeste de la provincia de Buenos Aires, te saluda Rubén Bustamante. Hola Rubén, ¿cómo estás? Mal, porque esto no se detiene, esto es un exterminio, y primero pedirte por favor que hagas una descripción. ¿En qué contexto se produce el asesinato de un hombre también de apellido Díaz? ¿Tiene algo que ver? ¿Es familiar de Félix? No, mirá, no es familiar directo. Sí, nosotros conocíamos al hermano de él, que era de la zona de Formosa, pero vínculo directo no tiene. Sí sabemos que familiares de él eran también de la zona de Formosa, pero no hay un vínculo directo. Sí, dentro de la comunidad hay varios apellidos que justamente son los mismos y se repiten, y de hecho un carayé de la zona de Castelli que estuvo en el corte y ahora está interno en el hospital también es de nombre Félix Díaz. ¿Qué estaban reclamando en el día de ayer? Mirá, en el día de ayer lo que se dio fue desde hace bastante tiempo, ya desde hace 3-4 años que el gobierno del Chaco había adoptado una política que a nosotros no había parecido correcta, que era que directamente la distribución de alimentos que mandaba la provincia, por lo que vos estuviste contando y te escuchaba, por la propia y particular forma que tienen las comunidades de organizarse, por muy arraigado que está el COMBLEC, que es la lengua de la comunidad COM, directamente esa distribución lo hacían los referentes indígenas, los carayés, de cada una de las comunidades y organizaciones. Con lo que nos encontramos ayer fue con una disposición de la ministra de Desarrollo Social queriendo revertir esa situación y queriendo que directamente de los centros integradores comunitarios del municipio se reparta esta mercadería. Nosotros nos negamos, las comunidades se negaron a eso, porque detrás de eso siempre hay algún trasfondo político, siempre en épocas de campaña eso sabemos que puede llegar a ser mal utilizado, y porque también tenemos mucha gente que habla solamente la lengua, que a veces le cuesta ir con un documento a pedir, y que nos parecía que la mejor forma era seguir como hasta la fecha. No se aceptó el acuerdo, se salió a la ruta a reclamar y fue ahí que se dio el desalojo. ¿Quién asesinó a Florentín Díaz? Mirá, esa es otra situación que nosotros recién ahora estamos comenzando a clarificar, por el tema de que primero en el desalojo fue enorme la cantidad de gente, comunidad que estaba en la ruta, y mucha gente corrió para un lado, para el otro, después detenidos. Lo que sabemos que pasó con Florentín es, primero hay un parte oficial, que es el que estamos dando a conocer y un poco contando nuestra versión. El parte oficial dice que Florentín muere en un accidente de tránsito. Lo que nosotros estamos diciendo, eso fue algo que hizo la investigación policial, los peritos, todos los organismos competentes en el tema, sacaron esa deducción y ese informe, desde los peritos hasta toda la gente que investigó. Lo que nosotros sí estamos contando, es lo que desde el lado oficial no se cuenta, es que Florentín Díaz no estaba saliendo de su casa a visitar un familiar, ni estaba yendo a comprar, ni estaba haciendo algo tranquilo. Florentín muere en ese accidente cuando se estrella con la camioneta, producto de que estaba en el desalojo, de que trató de que su moto se salve de la golpiza que la policía le estaba dando a muchos vehículos que estaban ahí de la comunidad, que cuando agarró su moto condució a alta velocidad para tratar de salvarse del desalojo y fue ahí que sucede el accidente y choca y se estrella con esta camioneta. Es importante que puedas detallar, de ser posible, quiénes participaron de este desalojo. Mirá, lo que nosotros más estamos contando, porque desde ahí también nace la confusión que varias comunidades, en principio comunidades indígenas, estaba la comunidad de Cabito Leiva, estaba la OTQ, Organización Toba Compí, que su carayé también se llama Félix Díaz, y después había varias organizaciones sociales, como se conoce, calculo ahí en Buenos Aires, que estaban con sus reclamos, también creo que era de alimentos, no tengo bien en claro, porque eran organizaciones sociales como la CCC, el MIT, que estaban también sobre la ruta, y la verdad que el desalojo lo ligamos todos, pero principalmente nosotros desde las comunidades estamos clarificando cuál era nuestro pedido, nuestro reclamo y el desalojo que sufrimos, que la verdad éramos muchas comunidades, porque no era que se la estaba cortando a una sola, sino que todas las comunidades que estábamos recibimos esta decisión de parte del gobierno. Pablo Bernardo te saluda. ¿Cuántas personas había en la ruta? ¿Cuántos militantes? Mira, había mucha gente y como te comento, tampoco nosotros alcanzamos a deducir el número porque estábamos, sé que eran 12 en total organizaciones y comunidades, o sea, 12 grupos. Uh-huh. De esto te hablo desde organizaciones sociales como el MIF, la CCC y organizaciones puramente indígenas, comunidades como Cabito Leiva, OTQ, sí, sí. Esta organización Pueblos Originarios COM. En base a esto, cada una estaba tratando de ocupar un espacio en la ruta, cada una con su reclamo, pero a la hora de que empezó el desalojo, todos fuimos removidos de la ruta. El cálculo que nosotros estamos estimando es cerca de 1,000 personas que estábamos en la ruta. ¿Vino alguien a dialogar en algún momento? ¿Recibieron alguna? Primero, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí realizando el corte? Mirá, nosotros hay una salvencia que estamos haciendo y que lo contamos siempre y que es un hecho que siempre nos sucede en la provincia del Chaco. Cuando el gobernador no se encuentra en la provincia, de hecho el gobernador no estaba, estaba en Europa visitando al Papa, o no sabemos bien qué actividad estaba, siempre la política del vicegobernador es que cualquier manifestación social o cualquier reclamo, él tiende a tender a dar las órdenes de desalojo. Esto es algo muy común en el Chaco. Cuando está el gobernador, por suerte, aunque sea se nos llama al diálogo, así después se cumpla o no se cumpla, tenemos la posibilidad de dialogar. Pero cuando está el vicegobernador, siempre la medida y hay un corte de ruta es desalojo. Por ahora justo no lo vivimos porque también nosotros como comunidad, enterándonos lo que pasó en Formosa, hasta hemos hecho caso y nos hemos corrido de la ruta para evitar enfrentamientos. Uh-huh. Pero esta vez el reclamo era fuerte, no queríamos salir y el gobernador Ivanov tiene esta tendencia de manejarse de esta manera. El vicegobernador es Ivanov. Es Ivanov y es el que ordenó la orden de desalojo y ya te digo, desde lo que nosotros estamos señalando es primero señalarlo a él porque sabemos que él siempre se maneja de esta manera. Nunca llegó a desalojarnos a nosotros, es cierto, pero sí era verdad que cada vez que el gobernador no estaba y nosotros estábamos reclamando, se nos avisaba que si no nos corríamos de la ruta, se nos iba a desalojar. Hasta ahora nosotros veníamos cediendo para evitar incidentes. La verdad que esta vez decidimos no hacerlo en asamblea y pasó lo que pasó. Y en segundo lugar, estamos responsabilizando un poco a la ministra de Desarrollo Social, porque no entendemos del todo por qué tomó esta medida, por qué no hizo como hacen otros funcionarios de llamarnos al diálogo, de tratar de charlarlo. Directamente la ministra vino con esta orden e intentó llevar esta metodología de repartición sin previa consulta a las comunidades. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento? Mirá, por suerte ayer a la noche la mayoría de los detenidos fueron liberados, principalmente por dos motivos. Una, porque a ninguno de alguna manera se lo pudo imputar por algo. El intendente también en eso, por suerte, tomó partido y pidió que se libere a la gente que estaba. Y segundo, porque algunos de los detenidos también tenían heridas y necesitaban estar en el hospital atendiéndose. Uh-huh. Entonces hoy casi detenidos no hay, quedan muy pocos, pero lo que sí tenemos es mucha gente en el hospital con con heridas. Hay mucha gente en el hospital todavía recibiendo atención médica. Como te contaba Félix Díaz, el carajé de la organización OTQ está internado en el hospital. Y hoy estamos más enfocados a los hermanos que tenemos en el hospital. Esto que, por lo menos la última pregunta de mi parte, esto que vos señalabas en el comienzo de la charla contigo, recordé lo que expresó Félix Díaz de la comunidad COM La Primavera, que ellos pelean por el territorio, por un vínculo que tiene la comunidad con la tierra y cuestiones muy, muy profundas que el mundo occidental difícilmente pueda comprender. En todo caso, no solamente no comprende, sino que ataca y extermina. Me lleva a preguntarte si las organizaciones que vos mencionaste, la CCC, MIR, escuché, ¿puede ser? MIR, sí. Bueno, ellos están peleando por lo mismo. ¿Ustedes están peleando en el sentido de la preservación de la tierra allí en el impenetrable, de manera tal que no ingrese la asistencia alimentaria del ministerio, o es que ustedes reciben esa asistencia y la distribuyen en forma autónoma dentro de lo que es el impenetrable? Me gustaría que puedas aclarar eso. No, es como vos contaste. Primero, aclarar una situación, es que nosotros no tenemos relación con el MIG y la CCC. Un hecho fortuito el hecho de que justamente nosotros nos enteramos de esta medida, salimos a hacer un reclamo y estas organizaciones estaban también en la ruta. No es que nosotros planificamos junto con ellos salir a cortar o hacer reclamos conjuntos. De hecho, todas las organizaciones indígenas que existen en el Chaco son 100% indígenas, no hay personas doxé, o sea, gente blanca. Con lo que vos te referís, nosotros hemos charlado muchísimo con Félix, con la comunidad Potaena Pogná, que tenemos contacto, y justamente tenemos la misma idea con respecto a la visión y el reclamo, con la diferencia que, por suerte, las comunidades en la zona del Chaco, en los lugares del impenetrable, en muchos sitios, hemos logrado la lucha por sostener nuestro territorio y todavía no se nos han quitado parte de nuestro suelo. Uh-huh. Entonces esa lucha territorial la sostenemos en que no queremos que nos pase lo que pasó en Formosa, y lo que venimos dialogando con Feli es que más allá, más adelante, el paso que queremos dar es justamente el respeto a la diferencia, a que cada medida que tome el gobierno y nos quiera incluir, entienda que no somos un sector excluido más, ni somos un sector más de la sociedad, sino que somos un pueblo originario, preexistente al Estado Nacional, y que tenemos nuestra propia lógica y forma de organizarnos y de ver las cosas. Entonces no se nos puede tratar o querer aplicar un plan o una asistencia social como otro sector, porque como dijiste, primero no sabemos si lo queremos aceptar, y segundo queremos nosotros decidir la forma en que nos pareciere más conveniente trabajarlo, sostenerlo y llevarlo adelante. La muerte de Díaz, él sale en la motocicleta y es atropellado por una camioneta. Esa camioneta es particular que pasaba por ahí, por el corte. Esa camioneta es un vehículo particular que yo ayer a la noche nos dijeron que no estaba identificado, hasta hoy no sabemos, y lo que sí debemos reconocer es que sabemos, y nos está dando, te diría, un poco de bronca, que sabemos que también este hecho, al haber sido un accidente de tránsito, ya estamos escuchando versiones oficiales donde se lo caratula de esa manera, donde fue un accidente de tránsito. Entonces ahí entra también la lógica que vos estás contando de Félix, donde nosotros, por ejemplo, la última vez que casi somos desalojados de la ruta fue por un hecho de que le estábamos pidiendo al gobierno provincial que nos deje enterrar los cuerpos de personas que mueren en lugares que nosotros creemos correctos y no en los cementerios, como a veces nos están indicando, como deciden personas ajenas a la comunidad. Y en esto se repite lo mismo, nosotros tenemos una versión que disiente de lo que están diciendo los organismos oficiales. Nosotros sabemos qué hizo Florentín, pero tampoco desconocemos cómo caratula la ley si una persona es lo mismo que haya escapado de un corte y chocado, pasa a ser el mismo accidente que una persona que sale a comprar a un almacén y también sufre un choque. Para nosotros no es lo mismo, pero no entendemos para la justicia, como decir, blanca occidental, si los dos hechos se caratulan de la misma manera. Esto, digamos, tiene un curso judicial que ustedes están siguiendo de alguna manera, están previendo seguir. Sí, nosotros siempre tomamos esa decisión de esta postura que te estoy contando, de tratar de que el gobierno entienda que está tratando con un pueblo preexistente y originario, con su propia lengua. Ya nos pasó cuando falleció Inver en el mes de diciembre, que no podíamos ir a declarar y los testigos no podían declarar el idioma y tenían que declarar en castellano, y eso era una complicación. Entonces, cuando suceden estos hechos, pedimos que se entienda que están tratando con un sector que no es un sector social, sino que es una comunidad aborigen con su forma de interpretar y de ver las cosas. Y también hasta ahora se nos hace difícil declarar porque la esposa de Florentín también está internada en el hospital de resistencia. Uh-huh. Entonces está todo todavía muy confuso, hay mucha gente que puede declarar que está en el hospital y estamos de a poco esperando que de alguna manera nos podamos recuperar todo como para tomar una decisión certera de hacia dónde las comunidades vamos a decidir. Por otro lado, ¿hay alguna, no sabes, en tu conocimiento, si hay alguna causa que se le siga a las personas que estuvieron realizando la protesta? ¿Cómo repetime? Si se los está acusando de alguna manera a través de la justicia por haber realizado la manifestación, el corte. Mirá, lo que en principio nosotros sabemos es que reconocemos, o sea, sabemos porque también es algo que lo vimos y que sucedió, que hay creo que al menos dos policías internados en resistencia, de hecho uno está bastante grave porque se lo vino a buscar en un helicóptero y se lo llevó de urgencia, y sabemos que cuando nos detuvieron a muchos hermanos en la comisaría de Castelli, de alguna manera nos estaban acusando de eso, de la imprudencia de cortar la ruta, de por qué agredimos, pero entendemos que rápidamente si hubiese habido alguna cuestión más argumentativa hubiese más hermanos hoy detenidos o imputados, y hasta la fecha no tenemos ninguna persona que está imputada ni nada, la mayoría de la gente que estaba presa salió, porque entendemos que en realidad era un reclamo legal, que el gobierno se manejó mal en la forma de llevar a cabo la medida porque no se sentó a dialogar de lo que iba a hacer, sino quiso ejecutar directamente. Entendemos que no han aclarado que eso fue casi decisión de la ministra y que otros funcionarios lo desconocían, y hasta hoy por suerte no tenemos a nadie imputado, y lo que sí estamos tratando es de sentarnos todas las comunidades para poder clarificar, muchos carayé como te digo están todavía en el hospital, y en base a eso vamos a decidir si nosotros vamos a hacer alguna medida, si vamos a tomar alguna decisión de hacer alguna denuncia, que hasta ahora no se hizo ni de parte de la familia de la persona que falleció, ni de nadie, y esto también es algo que pasa mucho, no está acostumbrada la comunidad a seguir los pasos típicos legales. Uh-huh. Entonces también vamos a ver en ese sentido cómo la comunidad decide actuar o cómo se va a seguir el procedimiento adelante. Sí tenemos por suerte varios abogados que se han acercado y que están a disposición de la comunidad y la familia para dar una mano. ¿Han recibido algún llamado o algún acercamiento por parte de organismos estatales de la provincia o de nación en relación a los hechos? Mira, yo te debo sinceramente rescatar lo que te cuento. Nosotros sabemos que no es la misma forma que tiene de manejar los hechos de protesta social el gobernador que el vicegobernador. Y es algo que varios funcionarios o quizás secretarios del gobernador o gente que está muy cercana a él y nos ha llamado para justamente en forma informal expresarnos esto, que no muchos tenían conocimiento de la medida que iba a tomar la ministra de Desarrollo Social, o sea que se desconocía que la ministra iba a llevar adelante esa actividad, y que por otro lado el gobernador no estaba en la provincia y que no fue él el que tomó la determinación de desalojo. Eso fue el acercamiento a contarnos eso, y sí en la actualidad en Castelli se acercaron varios secretarios del gobernador, varias gente de que trabaja y ejerce funciones ahí en la provincia del gobierno del Chaco, más que nada para hacer esto, para charlar con la comunidad, para ver cómo se está y para arrojar una versión. Lo único que nosotros venimos estando en total desacuerdo es en la forma en que se llamó a testigo a declarar y en cómo se está caratulando la causa, que nosotros entendemos que si bien Florentín no fue directamente asesinado por la policía, entendemos que no se debió a un accidente de tránsito común y corriente, sino a una persona que estaba escapando de un lugar donde mucha gente por no escapar salió herida y que producto de eso perdió la vida. En estos contactos con los organismos estatales, ¿se habló algo en relación al punto al que ustedes estaban reclamando en relación a la mercadería? Sí, y eso es lo que de alguna manera más mal nos pone, porque hablamos con el intendente que nos atendió y nos estuvo visitando, hablamos con otro funcionario y nos aclaró que iban a dar paso atrás con la medida y que se iba a trabajar como se estaba trabajando. Y la verdad que es algo que nos pone muy mal en el hecho de decir cómo puede ser que si el gobierno tenía esta decisión no hubiésemos podido solucionarlo dialogando y tuvimos que llegar a lo que se llegó. Sí, o sea, que no lo podemos entender en eso, en que pareciera ser, según lo que nos explican, que hay muy poca comunicación entre algunos funcionarios que deciden por sí solo y otros a los que no se le consulta, porque inmediatamente se revirtió la medida. Muchas gracias por el contacto y un abrazo para todos los hermanos y hermanas que están dando esta lucha allí en el Chaco. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y de verdad que nos sirve mucho seguir difundiendo lo que nos pasa acá, porque como cuando vos empezaste la nota, se conoce muy poco y por ahí se vive de una manera en Buenos Aires pidiendo algunas cosas que acá todavía falta, ¿no? Y me dolió mucho que un hermano de la comunidad Cabito Leiva, que es de donde es Florentín, me decía: no puedo creer que un hermano perdió la vida pidiendo por un kilo de polenta y un kilo de harina. Un abrazo para vos. Un abrazo, Paul. No, gracias. Bueno, ahí tenemos el testimonio y la aclaración. Cuando lo mataron a Cristian Ferreira dijeron fue un enfrentamiento. No a Mariano, a Cristian Ferreira, en Santiago. Santiago del Estero, inclusive fue... Una pelea entre vecinos. Vecinos, un enfrentamiento. Darío Aranda fue muy crítico con aquella definición periodística de Telam, que después se replicó en la mayoría de los medios. No hay forma que esto no se califique como un accidente de tránsito. Para la justicia y para el gobierno de... ¿Qué tenemos que decir? ¿El vicegobernador o el gobernador? ¿Tenemos que decir Capitanich o el vicegobernador? De hecho, hubo un enfrentamiento al comienzo de esta historia, digo, en la gestión Capitanich, con su vicegobernador. Ahora, imaginemos por un segundo que van... las autoridades del gobierno. El gobierno no es el gobernador y vicegobernador, es el gobierno, con los nombres propios. Pero estaban pidiendo que el alimento no sea distribuido con un criterio clientelar. Es esto lo que estaban diciendo. Aquellas organizaciones, y no es MIR, es el movimiento de Castells, es el MIG. Estaban pidiendo esto. La comunidad no quiere el alimento. El territorio en el territorio se... abastecen de todo lo que necesitan para vivir. Pero no olvidemos algo que por lo menos yo lo tengo presente, que en el Impenetrable, por lo menos hace 4 años atrás aproximadamente, se denunció que patrullas norteamericanas realizaban tareas en el Impenetrable y que esto era con la aprobación del gobierno de Capitanich, sin contar con el aval del Congreso Nacional, porque son fuerzas extranjeras que realizan una operación de solidaridad en territorio argentino. Eso no pasó por el Congreso y se hizo en el Chaco. Para mí fue asesinado un hermano, pero no es de capricho que lo digo, porque el encuadre, que es lo que ayer hablábamos en un caso acá en Moreno, el encuadre es clave para después instruir la causa, y aquí el encuadre fue un accidente de tránsito. Florentín se asustó y salió, y una camioneta lo aplastó y murió Florentín. ¿En el marco de qué? De una represión que realizaba la policía. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ese marco es el que no está en la causa, con el vicegobernador o con el gobernador, porque así funciona esto. Sí, no es, por lo menos desde el sentido común, y me imagino, digo, el sentido común que incluso... impera en una democracia burguesa y de dominación, ese sentido común que construye el Código Penal también indica que es distinto un accidente de una persona que va a comprar el pan a una persona que muere en un accidente de tránsito porque escapa de la represión. Es totalmente distinto. No es lo mismo un accidente que no está causado por nada, cuando sabemos que si no hubiera habido esa represión, el accidente no hubiera ocurrido. Así que es clarísimo las implicancias que tiene la represión en la muerte del hermano Com. Nos vamos a la tanda de hora y tenemos mucha información trabajada ayer, sobre todo la sesión itinerante que se realizó en el Sidra Viviana, las elecciones en Suteba, ganó la Celeste acá en Moreno. Parece que perdió la Celeste en Matanza, y hay todo un tema ahí con Matanza, porque es un distrito fuerte de la Celeste que habría ganado la

o para convocar alguna actividad hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Hay una lucha histórica de los sindicatos municipales o de los municipales, que es muy fácil de entender. Además de ser fácil de entender, explica la discriminación hacia los trabajadores municipales, que son los únicos empleados estatales que no tienen posibilidad de discutir en un ámbito paritario no solamente el salario, sino todo lo que hace a la dignidad del trabajador. Existe una ley perversa, que es la 11.757, que establece un mecanismo de sanciones para los municipales más que derechos para ellos, y niega el ámbito paritario. ¿Cómo hace un intendente? Y esto es muy importante de comprender para llegar a una conclusión final de lo que vamos a trabajar a continuación ahora. Es muy importante comprender que una ley de estas características que se presentó ayer sobre tablas y que motivó a la suspensión de la sesión, tiene que ser consensuada con los intendentes. ¿Por qué? Porque los presupuestos municipales en varios municipios del conurbano ya están afectados. Entonces, la disponibilidad física de dinero que tiene un municipio le permite al jefe comunal imponer un aumento del 7, del 8, del 10 y el 15, no más. En un ámbito paritario podrían los sindicatos decir: no queremos el 15, ni escalonado, queremos el 30. En este caso, la ley, que fue elaborada por el diputado Mancini, que es un abogado del moyanismo que ingresó a la Cámara de Diputados Provincial dentro del Frente Justicialista para Victoria, tiene su presentación en el año 2009. ¿Quiénes manifestaron ayer en La Plata? FESIMUBO, que es la Federación de Sindicatos Municipales, y también había integrante de la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios. Para comprender el evento de ayer, tengo que señalar además que la semana pasada, el miércoles pasado, se movilizaron a La Plata y tuvieron una reunión con el presidente de la Cámara, estoy hablando de Horacio González, quien recibió a el Cholo García. La semana pasada. Ayer debía tratarse el proyecto, no estaba en la orden del día, sobre tablas, y eso terminó en la suspensión de la sesión, el no tratamiento, y una vez más defraudados los trabajadores que ven imposibilitada la discusión de una ley que los reconozca como tales y que fundamentalmente admita la dignidad que hoy no tienen. Está en línea el secretario general de FESIMUBO, que además es el titular de la Confederación Argentina de Municipios, de Trabajadores Municipales, Rubén Cholo García, para charlar con nosotros. Tenemos notas realizadas en el día de ayer con el diputado Mancini, con la diputada Lacava y con el diputado Lorenzino. Pero es muy importante hablar con él en este momento porque ayer, cuando quisimos ubicarlo, ya se había desmovilizado, lo que significó un gran acto de los trabajadores en defensa de sus derechos. García, buen día. Rubén Bustamante los saluda desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buen día, Rubén. ¿Cómo está usted? Bueno. Bien, escuchándolo atentamente lo que decía. Bueno, ¿qué pasó? Lo decía en el encuadre y el contexto, García, que usted tuvo una reunión la semana pasada con el presidente de la Cámara, Horacio González, Y en realidad, sí. Le comento cómo fue cronológicamente. Dígame, que es muy importante, sí. Nosotros decidimos un plan de lucha porque se viene retrasando, como bien dice usted, un proyecto de ley que se ha presentado cuando tuve la oportunidad de ser diputado, que en 2005-2009, derogación de la 11.757, que es el estatuto más perverso en la historia de cualquier gremio, porque tiene la disponibilidad de las cuales los intendentes chantajean a los trabajadores, que los ponen en disponibilidad relativa y absoluta y los echan inconstitucionalmente cuando ellos creen que los tienen que echar. Esos proyectos fueron presentados y un convenio colectivo de trabajo, o sea, paritarias provinciales y locales desdobladas. Bueno, esos proyectos nunca lo pude llevar al recinto porque salió 3-4 veces de comisiones distintas y nunca se pudo llegar por la fuerte oposición de algunos intendentes. Bueno, esta situación, cuando usted bien lo dice, en esta nueva instancia, yo no soy legislador, este proyecto lo tomó el diputado Mancini. Y a partir de ahí también salió de la Comisión de Trabajo con mayoría y hacía 2 años que estaba parado en la Comisión de Asuntos Municipales que preside el diputado Gabriel Brueras, de la Ciudad de La Plata. Bueno, nosotros hicimos un plan de lucha que empezó el 14 de mayo, o sea, la semana anterior, donde movilizamos más de 8.000 trabajadores municipales a la legislatura. ¿Para qué? Para forzar una decisión política. Ahí nos recibieron todos los presidentes de todos los bloques, todos los presidentes. Tuvo Gabriel Brueras porque el presidente Juan de Jesús estaba en un acto de la democratización de la justicia con nuestra presidenta Cristina en Matanza. Y ahí se comprometieron todos los bloques a tratar el proyecto. El único que no lo hizo así, que tenía que pedir consultar, fue el diputado Bruera, lógicamente, pues no es presidente del bloque. Bueno, de ahí sacamos el fuerte compromiso que todos los bloques de oposición iba a tratar sobre el sistema de tablas. Quiero recordarle a aquellos que no conocen la temática, un proyecto ya perdía prácticamente después de tanto tiempo para llevarlo sin despacho de la segunda comisión, para llevarlo al recinto, tenía que tener 2/3 de los diputados. Bueno, yo me reuní, no ayer, antes de ayer, citado por el presidente del bloque, Juan de Jesús y Horacio González, presidente de la Cámara, donde en una reunión me mostraron un nuevo proyecto con algunas modificaciones. Nosotros fuimos con el equipo técnico de la Federación y accedimos a que ese proyecto se salase sobre tabla. ¿Cuál era el inconveniente? Todos los demás bloques estaban de acuerdo. El problema fue dentro del seno del mismo bloque Frente para la Victoria. Fíjese usted que estamos hablando de un proyecto que lo eleva el Frente para la Victoria. ¿Estamos en claro hasta ahí? ¿Y lo bloquea el Frente para la Victoria? Lo bloquea, y acá está la particularidad, lo bloquea algunos diputados del Frente para la Victoria que parece no tener la misma idea clara de lo que manifiesta nuestra presidenta con el tema de los convenios colectivos, las paritarias, que es un gran logro desde el 2003 que instaló Néstor Kirchner, ¿no? La reapertura de paritarias. Entonces empezaron a verse las miserias ahí, a partir de que los diputados socialistas no aparecieron en el recinto, los tuvo que convocar ni siquiera en la reunión de bloque, los tuvo que convocar, así me lo dijo González, al diputado Lorenzino para que explicara, y la explicación no fue satisfactoria, no se quisieron sentar para dar los 2/3. Inclusive el presidente de la Cámara, Horacio González, me había dicho el día anterior que venía de hacer la consulta con el gobernador y el gobernador estaba de acuerdo. Algunos diputados que respondían a intendentes, ustedes saben que el sistema que tenemos nosotros, sí, político, es que la mayoría de los intendentes ponen por sesiones electorales a sus diputados, y a partir de ahí los diputados que respondían a los intendentes nos dijeron 3 o 4, el diputado que respondía a Pose, el diputado al intendente Pose, el diputado que responden a por ejemplo a Hugo Curto del PJ, que dice ser Frente para la Victoria. Y bien, la mayoría de los diputados del bloque con los muchachos del Frente para Victoria, que se llaman, o se dicen llamar, los otros los llaman cristinistas puros, ¿correcto? Sí. Ellos jugaron muy fuerte dentro del bloque, tratando de que sacara esto, pero llegó un momento que, después de casi 4 horas de discusión, en el mismo bloque, pase a cuarto intermedio en el mismo bloque, me convoca el presidente de la Cámara diciéndome que no tiene los 63 diputados que necesitaba para llevarlo a 2/3. No era problema de la oposición. Bueno, en ese momento también se habían retirado 2 diputados del Frente Renovador. Yo había hablado con el presidente del bloque, vendría a ser el que responde al intendente Massa. Usted habló con Schleiman. Schleiman había comprometido la presencia de sus 5 legisladores. Bueno, al momento, como se estiraba, 2 se fueron, no tengo los nombres. Y bueno, me tuvo que decir que no podía sesionar, no tenía los 2/3 por el tema de municipales. Ayer, bueno, lo interrumpo, ayer, haciéndole la nota a Mancini, que es un hombre también del sindicalismo, que responde a Moyano, y recuerdo una nota que le hizo usted en Avellaneda, fui el año pasado a realizar una entrevista, usted siendo diputado no pudo alcanzar el objetivo que lógicamente buscaba. Mancini va a finalizar su mandato a fin de año y no sé si va a alcanzar el objetivo, que hay que decir que de acá a 15 días podría tratarse esto. Entonces lo que quería reflexionar con usted es que es un proyecto que no afecta tanto al gobierno provincial, aun cuando hay un convenio marco, lo que dice la ley, que establece un piso y un techo en cuanto lo salarial, que no es lo único, García, que se discute en una paritaria. Piso y techo. En el caso que un municipio no alcance el techo, puede pedir a la provincia, intervenir a la provincia para alcanzar esos porcentajes. Cada municipio tiene que discutir en un ámbito paritario qué es lo que puede dar. Y yo entiendo, por trabajar acá en Moreno hace 14 años, que no es una cuestión sencilla y que hay mucho de impostura. Es decir, algunos pueden decir estoy de acuerdo, pero si levantan la mano los intendentes lo matan. Porque las economías municipales son frágiles y de suma dependencia de provincia y nación. Yo quería escuchar su opinión sobre esto. Además de la ley, digo, la reglamentación y la operatividad de la ley. Mire que claro que, y creo que usted es un estudioso del tema. El proyecto que nosotros hemos presentado, que ayer, antes de ayer también presentó el Frente para Victoria, tiene estos ítems. La paritaria provincial tendría que nomar un piso de salario. Estamos hablando salarial, que la paritaria, como bien dice usted, es más que salario. Es condiciones de trabajo, carrera municipal, ascenso, todo eso es lo que significa un convenio colectivo. La paritaria provincial tendría que nombrar un piso para que nadie gane menos de ese piso, entendiendo que hay municipios que a veces si ese piso, que siempre uno dice, nunca hablamos de número, pero tendría que ser el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, ¿correcto? Ese piso, por ahí dicen algunas intendencias no lo pueden pagar. Esta paritaria que nosotros presentamos y la que modificó el Frente para Victoria con inteligencia, pone al Ministerio de Economía de la provincia en la paritaria. ¿Qué significa esto? Que aquellos municipios que no pueden pagar ese piso, a partir de ahí tiene que ser asistido. ¿Para qué? Para que ningún trabajador gane menos de ese piso. Porque yo le digo cuáles son las alternativas y las inequidades que existe. ¿Usted puede sostener que en un municipio puede haber 735 pesos de básico? ¿Y a 30 kilómetros de ese mismo municipio, 2.100 pesos de básico? No, en muchos lugares son indigentes los compañeros trabajadores municipales. Son indigentes los compañeros municipales. Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí hay que tomar decisiones políticas. La provincia tiene que asistir a estos municipios que no pueden pagar el piso. Y al desdoblarse la paritaria, ¿por qué? Porque hay realidades de los municipios que tienen muchos ingresos. Por ejemplo, acá los salarios más altos en la provincia seguramente son los municipios de General Pueyrredón, Bahía Blanca, que tienen puerto, que tienen ingresos extra, ¿correcto? Esos trabajadores ganan un salario mucho mejor que los otros trabajadores. Y eso seguirán discutiendo en la paritaria local, las mejoras de esos salarios que tienen. Explique, entonces, García. Acá no hay un ataque al erario municipal. Correcto. Porque si nosotros discutimos del erario municipal, me gustaría discutir con los intendentes ¿cómo se gastan los presupuestos? No, bueno, por eso. ¿Qué se hacen con los presupuestos? Por supuesto, no. Desde ya, por eso le decía que el proyecto de ley establece un piso y un techo, interviene la provincia, pero quienes más resistencia pueden tener son los intendentes, porque vaya si distribuyen los ingresos con cierta liviandad, y esta liviandad atenta contra la dignidad de los trabajadores. Le pregunto, García, y que explique, ¿qué es el desdoblamiento salarial? ¿Cómo? El desdoblamiento salarial. El desdoblamiento salarial... En un ámbito paritario, quiero decir, ¿no? No, en un ámbito paritario es lo siguiente. La paritaria provincial dice, bueno, ningún municipal de la provincia de Buenos Aires puede ganar X dinero. Sí. Y después, el desdoblamiento de la paritaria, no el desdoblamiento salarial, de la paritaria, ajá, hace que en el distrito, muchos que están por encima de ese piso, que seguramente se normaría en esa paritaria, tienen que discutir con su intendente las mejoras, porque son realidades diferentes. Porque acá, yo le doy la razón a algunos intendentes que hablan de los ingresos, de la tasa de cobrabilidad, de las situaciones que tienen desde que tuvieron que empezar a crear las policías municipales y todo eso, y dicen que no le alcanza. Bueno, entonces acá hay que tener una fuerte discusión, porque nosotros no podemos seguir pagando, nosotros, los trabajadores municipales, con nuestros salarios, los servicios que delega la provincia a los municipios. ¿Qué quiere decir? Hoy se están desdoblando los salarios de los trabajadores. Normalmente, un trabajador, hoy hay cantidad de trabajadores, entre comillas, tomados por municipios, que están computados con la mitad de lo que sería un salario normal de hace 10 años atrás, por ejemplo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, sí, claramente. La perspectiva del salario hoy es la mitad de lo que tendría que estar ganando un trabajador normal, porque han dividido los salarios de los trabajadores. Entonces tenemos contratos basura. La Nación los ha asistido a los intendentes. Fíjese usted que yo he denunciado cuando se largó el PAN Argentina Trabaja, que para mí es el mejor instrumento que se ha logrado para incorporar a esa masa ociosa que había, que en los 90 había dejado a muchas familias en la calle, para darle y capacitar a trabajadores que están desocupados. Y ese instrumento es importante desde el Estado, lo paga el Estado Nacional. Ahora, lo utilizan los intendentes para reemplazar trabajadores municipales. Las plantas municipales se están decreciendo. ¿Por qué? Porque se jubila un trabajador municipal, o se muere, o lo echan, y a partir de ahí lo reemplazan por un plan trabajar, que Argentina Trabaja, perdón, que está taxativamente en el decreto que no pueden reemplazar a los trabajadores municipales. García, y eso se llama, normalmente, fraude laboral. ¿Correcto? Sí, no, además es una precarización de la precarización. Es una precarización de la precarización. Así es. Correcto. Le quiero hacer dos preguntas finales que son para nosotros muy claves en este punto de lo que ha sucedido en el día de ayer. La primera, y respuesta más o menos breve de ser posible. Sí. ¿En 15 días se va a presentar sobre tablas de nuevo el proyecto? El compromiso del presidente de la Cámara y el compromiso de todos los bloques de la oposición y del presidente del bloque que me llamó anoche es que en 15 días van a hacer las gestiones necesarias dentro del bloque, porque acá la que tiene que definir esto es el Frente para Victoria, van a consultar a intendentes y todo este tipo de cosas para presentarlo sobre tablas. Ayer que estuve en La Plata y fui precisamente a trabajar este tema porque tenía la expectativa de que fuera aprobado, es media sanción, hay que aclararlo también, es decir, después tienen que trabajarlo el Senado, una colocación muy importante de fuerza policial, una disposición de la fuerza policial en las adyacencias a la Cámara de Diputados y en el patio de la Cámara de Diputados y en el frente de la Cámara de Diputados, donde estaban los manifestantes, y en el hall central quedaron muchos compañeros allí. Los que estaban dentro del hall central eran los dirigentes. Eran los dirigentes. Al final terminó con incidentes, porque esto es lo que revelan muchos medios de comunicación de La Plata, es decir, ¿destruyeron el hall central como están diciendo? No, mentira, bajo ningún punto de vista. Mire, por eso le aclaré, el hall central no fue tocado. Inclusive nosotros ingresamos más o menos 100 dirigentes, todos dirigentes de comisiones directivas, porque teníamos una audiencia con el presidente de la Cámara. al dilatarse y a ver los compañeros de que estaban querían saber de qué se trataba, se cerraron las puertas del hall central y nosotros quedamos aislados de nuestros compañeros. El que quería salir podía salir, vamos a ver, pero nosotros nos queríamos quedar adentro simbólicamente para que esto se trate. No queríamos estar afuera. Eso hizo y que nosotros tuviéramos desde el hall central conversaciones con muchos diputados que pasaban por el hall central. No hubo un incidente en el hall central, bajo ningún punto de vista. Los incidentes lamentables, y que repudio, de hecho sea de paso, pero entendibles, después de estar de las 9 de la mañana los trabajadores convocados en una primera instancia para tratar un proyecto, y quiero que me entienda, porque la palabra del día anterior era tratarlo sobre tablas. Todos los bloques estaban de acuerdo. Nosotros el 22 nos habíamos comprometido que íbamos a volver el 22, el 14 de mayo, y lo dijimos cuando movimos 8.000 trabajadores. Fuimos con los cuerpos orgánicos, la gente se cansó, no tenía información, 9 horas nosotros ahí adentro, y bueno, lamentablemente cuando salgo y explico que se suspendió la sesión con la firma, y acá quiero hacer un... acá quiero hacer un reconocimiento. Conversé con el presidente de la Cámara, Horacio González, y me dijo que iba a suspender la sesión. Y le pedí que me lo diera por escrito, y no solamente me lo dio por escrito con la firma de él, sino con los presidentes de todos los bloques. ¿Sabe por qué? Porque a veces se duda, que dicen que no hay sesión, cuando se retiran los trabajadores se sesiona, ¿correcto? Entonces, ahí firmó, tengo el acta firmada por todos los presidentes de bloque, que la sesión de ayer pasa a un cuarto intermedio. Bien, entonces, ayer fueron defraudados los trabajadores por una parte del Frente Justicialista para la Victoria, ¿esto es correcto? Del Frente, sí, del... Del oficialismo. Del Frente para la Victoria. Sí, y la última porque cada vez que se produce una recomposición salarial, yo nunca hablo de aumento, García, porque lo que ganan los trabajadores cuando le dan el 7... ¿Sabes qué palabra le puse yo? Sí, dígame. Que los trabajadores municipales no tenemos aumento ni recomposición salarial. Están buscando un sinceramiento salarial. Sinceramiento salarial. En el proyecto de ley que presentó Mancini y que, por supuesto, sí, usted lo trabajó en su momento cuando fue diputado provincial. Pero el proyecto que se iba a tratar no es el de Mancini. Un proyecto que presentaba el Frente, y acá el tema, que presentaba el Frente para Victoria con modificaciones al proyecto que había presentado yo en algún momento y que presentó Mancini, y Mancini había accedido a que ese nuevo proyecto se trate sobre tabla. Bien. No era el proyecto de Mancini, bueno, era el proyecto del Frente para Victoria que realmente tuvo algunas modificaciones interesantes, como por ejemplo sentar al Ministerio de Economía de la provincia como representante de la provincia en la paritaria. Es un proyecto que mejora el de usted, el de Mancini, entonces. Sí, totalmente. Sí. Bueno, tiene algunas particularidades que nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, pero en el proyecto marco nosotros lo aceptábamos. Voy a la pregunta concreta, que es lo que me interesa, sí, para el final. Hoy, en la situación que viven los trabajadores municipales, si el intendente dice vamos a darle un 7, después un 9 o un 2, digamos un 20% total, un 21% escalonado, los municipales no tienen otra cosa que aceptar, ¿sí? Correcto. Ahora, cuando esto se produce y las miserias que se le otorgan a los trabajadores, redunda en beneficios directos para el intendente y los concejales, porque están reguladas las dietas de los concejales y el sueldo del intendente por, correcto, un cálculo de 4 sueldos y medios del empleado más bajo de categoría D, en el caso de Moreno, son 4 sueldos y medio que ni siquiera, le digo, García, multiplicando 4 sueldos y medio nos da la dieta del concejal. Y tampoco nos da 16 sueldos del intendente con ese básico mínimo. La pregunta que le quiero hacer, si en este proyecto de ley eso se altera, si eso... No, para tener claro, el proyecto de ley habla de los trabajadores municipales de carrera, exceptuando intendentes, secretarios y concejales. ¿Y esto qué significa entonces? Significa que se mantendría la ecuación, que nunca se cumple, como bien dice usted, de los sueldos que cobran los concejales, sueldos básicos que cobran, y lo que marca la ley orgánica de los municipios. Es decir, esto no se cambia entonces. No, hubo un montón de en estos años de modificaciones de la ley orgánica de los municipios, donde parece que los intendentes no cobran lo que dicen que tienen que cobrar y cobran mucho más desde ya, ¿no? Y los trabajadores cobran mucho menos. Hay salarios de intendentes de 56.000, 60.000 pesos, y un trabajador gana 1.200, 1.300 pesos. Por eso yo le decía a usted antes que me gustaría discutir con el poder político, con los intendentes, y creo que esto es la el quid de la cuestión de la paritaria, que tienen que mostrar cómo gastan los presupuestos. El problema son cómo se gastan los presupuestos. Y le voy a dar un dato, que no es menor. Hay proyectos nuestros presentados en los municipios donde nosotros le decimos al intendente que podemos realizar la tarea de recolección de residuos, que al municipio le saldría pero enormemente mucho más barato y más económico que las empresas privadas. Uh-huh. Y los intendentes se resisten a hacerlo. ¿Usted se pregunta por qué? Yo también. No tengo la menor idea por qué no quieren ahorrarle al contribuyente, que en este caso es el verdadero empleador de los trabajadores municipales y de los intendentes, ahorrarles al erario municipal plata que se destina para empresas privadas, que realmente se gasta mucho más de lo que podría gastar siendo municipal. Y el negocio y la corrupción existen desde mucho tiempo atrás, García. Por eso, cuando le decimos cómo se gastan los presupuestos, claro, los municipales y la recaudación, esa es la cosa que le molestan a algunos intendentes. No a todos, algunos. En 15 días nos vemos en La Plata. Muchas gracias. Gracias, muy amable. García, hasta luego. Todo esto que en algún momento, puede tener media sanción. Después tiene que ir al Senado. Después, con toda la charla que tiene que hacer el gobernador con su equipo económico, los intendentes, para saber qué es lo que pueden aportar y apostar a esto que es el reconocimiento de la dignidad de los empleados municipales, que son la cara visible del municipio. Lo que no se va a alterar es esa composición de quien menos gana con el que más obtiene. Ellos están dando la lucha y cuando obtengan un resultado, ellos van a ganar. Los funcionarios ganarán mucho más como siempre. Entonces la brecha seguirá siendo esa. ¿Por qué? Porque no se discute, dentro de todo este marco, lo que es una alteración a la ley orgánica de las municipalidades que establece esos porcentajes. Eso no está en discusión. No está en discusión. Tenemos que ir a la tanda de media hora, ¿sí? Y después seguimos con más información. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes.

que son muchísimos muchísimas mesas. Así todo, con agrupamientos, había mesas que tenían de padrones de 10 compañeros. Imagínate si existieran 200 mesas o 150 mesas, implicaría autoridades superando ahí las está. 500, 600 y fiscales. Claro, digamos, sí. 100 y pico de fiscales, las otras listas también. Sería prácticamente imposible realizarlo de esa forma. Sí, por falta de personas de cada una de las propuestas y que fiscalicen eso. Sería, es más, tendrían que llegar más o menos como a 1.600 personas, que es lo que... El operativo sería imposible. El operativo imposible por déficit de recursos humanos, sería. Recursos humanos, y sí, las cuestiones operativas que conllevan una elección, ¿no es cierto? Bien, bueno, volvamos entonces al punto. 1.600 votantes en el día de ayer. Sí. ¿Cuánto sacó la Celeste? El 59%. ¿En votos? ¿Lo tenés en votos? ¿Cantidad de votos? En votos, 800 y pico. Yo lamento no tener acá la información porque no me encuentro en la seccional. Nos quedamos hasta las 11 esperando el resultado de la Junta Electoral. Ya teníamos los resultados de nuestros fiscales. Ya sabíamos de prácticamente 17, 30, 18 horas, ya teníamos el resultado de nuestro fiscal y sabíamos el resultado aproximado. Y bueno, a las 11 de la noche tuvimos el resultado oficial de la Junta. Más o menos 800 votos, más o menos. 800 votos, sí. Sí, ¿quién resultó segunda fuerza? La lista Bordeaux. ¿La lista Bordeaux con cuántos votos? Sí. ¿Te acordás, más o menos? Yo te pido disculpas, bueno, que estoy diciendo aproximado, que sí, los festejos de ayer, pero bueno... si no me equivoco, 300 votos más o menos. Y nos queda la lista rosa. La lista rosa, y hasta último momento que pude ver los resultados, 180, 190. Te pido disculpas. No, está bien, está bien. Más o menos, ¿no? Exacto. Y queda claro que es algo aproximado, ¿sí? Muy bien. Nosotros lo que celebramos es porque es un resultado histórico, Moreno. Nunca habíamos tenido este porcentaje, el 59%, así que estamos muy contentos. Bueno, ¿cuándo asumís? El 1 de julio asumen las nuevas autoridades, son casi 100 compañeros, muchos compañeros nuevos en la lista Celeste, 1 de julio estaríamos asumiendo. ¿Mariana Cattaneo participó en esta a nivel provincial? A nivel provincial estaba en la lista, y en nuestra lista como primer vocal. Muy bien. ¿Ella entonces va a tener un cargo provincial en Suteba a sí, partir de junio, de julio? De julio, a partir del 1 de julio. Del 1 aparte de julio. De ser la secretaria general de la CTA regional, Berlo Moreno. Correcto. Bueno, entonces, ganaron con más del 59% de los votos. 59%. Muy bien. Pablo, te agradezco mucho y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y gracias por llamarnos. Por favor, allí pasaba Pablo Díaz, que a partir del 1 de julio será secretario general de Suteba, Moreno. ¿Sí? Después tenemos que precisar la cantidad de votos, pero la Celeste obtiene, por lo que dijo el flamante secretario general, un triunfo histórico. Nos quedamos, bueno, nos miramos un poco con Bernardo. ¿Por qué no se podría poner una urna en cada una de las escuelas? Bueno, por cuestiones metodológicas, por cuestiones físicas, digo, falta de recursos humanos, de que cada lista pueda fiscalizar en cada una de las escuelas el acto eleccionario. Deberían trabajar en esa línea. Para trabajar en esa línea hay que convocar a los docentes a que sean partícipes de la construcción de un marco laboral superior al que tenemos hoy, ¿no? Allí habría por lo menos una mayor democracia, porque lo decían ayer, sobre todo los dirigentes de la oposición, de la Celeste y la Bordeaux, que muchos docentes tienen que hacer un trayecto bastante largo para ir a votar. Bueno, ¿para qué voy a votar si en definitiva o no tengo ganas de votar? También está esto, no es que pones urnas en todas las escuelas y todos votan, ¿no? Fíjate que el padrón era 3.252 y votó el 50% del padrón. Sí, además hay que tener en cuenta el número de afiliados, ¿no? El porcentaje de afiliados en relación a la cantidad de docentes. Cintia, ¿qué cantidad de docentes hay en Moreno, sabes? No. No, son más de esto, por cierto. No, no, desde ya que deben ser más de 3.250. Claro, cuando empezamos a hacer, podríamos hacer el desagregado, ¿no? Bueno, nos comprometemos a hacer un desagregado sobre cantidad de docentes empadronados en SUTEBA, porque pueden estar empadronados en FEP, por ejemplo, o en UDOCBA, y bueno, hacer un desagregado de cómo es la participación real y concreta. Ganó la Celeste acá en Moreno. La noticia de ayer, y vamos a tratar de conectarnos con La Matanza, la noticia de ayer es que ganó la oposición en La Matanza. Eso no conozco demasiado de las cuestiones gremiales, pero sí, Matanza es un bastión muy importante. En La Plata creo que también ganó la oposición, pero estamos buscando la comunicación telefónica con La Matanza para saber si ya está ratificada la victoria de la oposición. Tenemos lo de la sesión itinerante ayer. Bueno, estuvo Cecilia Rodríguez ayer. Empezó 14:15 en horario. Muy bien, era lo primero. Lo segundo que se destacó en cada moción o en cada intervención de los concejales, se destacó mucho la iniciativa del concejal Pablo Lombardi, que es el autor de esto. ¿Sí? Y después hubo un cruce que no tenemos. Hoy no vamos a tener tiempo. Pero hoy no vamos a tener tiempo para que ustedes puedan escuchar el cruce que hubo ayer en el Consejo Deliberante. Se reeditó una lucha reciente. ¿Sí? No conseguimos a nadie de La Matanza, pero está Rodrigo Amoroso, que es de la lista rosa, que resultó tercera ayer. ¿Sí? De tres, bueno, la tercera fuerza es la lista rosa. Rodrigo Amoroso, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Rubén. Muy contento por lo que pasó ayer. Muy contento. Bueno. Sí, porque hemos mantenido las cinco seccionales opositoras de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y hemos recuperado cinco nuevas seccionales, entre ellas La Matanza, que es la seccional más grande de la provincia de Buenos Aires, con más de 8.000 afiliados. Hemos recuperado esa seccional, que es una seccional luchadora, combativa, clasista, histórica del movimiento docente en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, también hemos recuperado Tigre, hemos recuperado La Plata, que había sido robada por la lista celeste en las elecciones anteriores con un fraude escandaloso. Es decir que la tendencia de la docencia de la provincia de Buenos Aires fue de descontento por toda la situación que estamos viviendo en esta crisis educativa de ajuste por el gobierno de Scioli, ¿no? Con respecto a los salarios que no alcanzan para vivir de los docentes, con la obra social que no funciona del idioma, las escuelas que están destruidas y no se hace nada para repararlas. Así que la docencia, hay una tendencia en esta elección de descontento y se manifestó en los votos, ¿no? Una pregunta rápida y me parece que tiene que ver con la cantidad, lo aclaro. Ustedes retuvieron cinco seccionales e incorporaron cinco, ¿escuché bien? Exactamente. Entonces exactamente. De cinco pasan a 10. ¿Sobre qué cantidad de seccionales? ¿Cómo? ¿Sobre qué cantidad de seccionales? Mira, no recuerdo, son como 50 y pico de seccionales en la provincia, pero vos ponete a pensar que las seccionales del interior tienen 50 afiliados, otras tienen 100, otras 300, y Matanza, por ejemplo, que es una sola seccional, tiene más de 8.000. El peso específico, el peso relativo que tiene la provincia de Buenos Aires en Matanza hace que la balanza se incline hacia la oposición, ¿no? Hacia la lucha por la defensa de la escuela pública. Rodrigo, Bernardo, te quiero hacer una consulta, pero por ahí nos sacás de una duda. ¿Qué cantidad de docentes tiene el Distrito de Moreno? El Distrito de Moreno debe tener más de 6.000 docentes y 3.100 están afiliados a SUTEBA. Muy bien, 6.000 docentes en Moreno. No, lo que te quería preguntar, Rodrigo, ¿qué tal? Bernardo te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Te quería preguntar, ¿cómo está constituida esta oposición en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en la provincia de Buenos Aires... Quiero decir, en los distritos estos que han ganado, ¿no? Estos cinco que se han recuperado y cinco que se han mantenido. Sí, mira, en esas seccionales hicimos una lista de unidad con todas las agrupaciones que existen. En el caso de Matanza en particular, todas las agrupaciones opositoras se encuentran en Matanza, ¿no? Y siempre vimos, muchas veces hemos ido divididos, y en este caso fuimos como la lista multicolor. Está la lista rosa de tribuna docente, la lista lila, la lista marrón, la lista gris, bueno, multicolor, por eso se llama así. Y bueno, está integrada por docentes de la izquierda revolucionaria, está integrada por docentes independientes, está formada por distintas corrientes de opinión que han considerado que a la Celeste hay que echarla del sindicato por ser cómplice de todo este ajuste que venimos sufriendo a nivel educativo, ¿no? Y con toda esta tregua hacia el gobierno de Scioli, hacia el gobierno de Cristina, a pesar de que están haciendo un brutal ajuste con el impuesto a las ganancias, con los topes a las asignaciones familiares. Acá no pudieron hacer eso, ¿no? Acá no pudieron hacer eso. No digo, en La Matanza hubo un criterio de la oposición de laburar juntos en esta elección, acá no fue posible. Bueno, en Moreno la lista Bordó se negó rotundamente a hacer una unidad a nivel seccional Moreno, pero fuimos en unidad a nivel provincial. Esto es una contradicción que la lista Bordó va a tener que explicarle a sus votantes, a sus simpatizantes y a la docencia de Moreno, por qué se negaron a hacer la lista de unidad en Moreno e hicieron la lista de unidad con nosotros a nivel provincial. Esto es algo que favoreció a la burocracia de la lista Celeste, y por eso la lista Celeste ganó en Moreno, por esa situación. La lista Rosa, hasta el último día, antes de legalizar la lista, le planteó a la lista Bordó que nosotros queríamos ser la unidad Bordó-Rosa o Rosa-Bordó, y discutir el programa, discutir las diferencias, en unidad, no yendo divididos ahora en la elección, que favoreció a la lista Celeste, y después discutir las diferencias. No, nosotros queríamos discutir las diferencias en unidad con una lista unitaria, ¿no? Rodrigo, bueno, vos comentabas que desde su visión la lista Celeste es cómplice y es parte de la burocracia. ¿Podrías explayar un poco por qué tienen esta posición? Sí, te explico, porque nosotros queremos un sindicato para los docentes donde los docentes decidan, tomen las decisiones en asamblea. Vos sabés que Roberto Baradel sale por televisión y te dice un día paro de 48 horas. Al otro día se arrepiente y dice, se levantó el paro de 48 horas. No puede ser que los dirigentes tomen las decisiones sin consultar a las bases en asamblea. Esto es un principio de la burocracia sindical. Y además, como es un sindicato que no es independiente del gobierno, sino que es una pata auxiliar, una rueda auxiliar del mismo, hace que nos tengamos que, los docentes, tragar los problemas de infraestructura, el desvío de fondos, en el caso de Moreno, de 4 millones de fondos educativos destinados para educación que se desviaron para actividades culturales, cuando tenemos las escuelas destruidas en Moreno, o sea, un montón de acciones o inacciones que hacen que el ajuste continúe en la provincia y los docentes tengamos que sufrir las consecuencias de peores condiciones laborales, salariales, con los chicos con hambre porque no se destina la cantidad de dinero para los comedores. Rodrigo, un sindicato combativo ya estaría haciendo un plan de lucha convocando a los docentes a asambleas a discutir qué sería lo mejor para lograr soluciones a estos problemas, ¿no? Rodrigo, en relación a todo esto, el hecho de que, bueno, sigue el oficialismo en su teba Moreno Merlo, pero hay un cambio, porque no está más Mariana Cattaneo, ahora está Pablo Díaz. ¿Qué considerás vos que si va a haber algún tipo de cambio y en qué sentido? No, consideramos que la política de esta burocracia celeste es independientemente de las personas que la integran. O sea, ellos tienen una posición, una postura, y tanto Mariana Cattaneo como Pablo Díaz tienen la misma postura, como Osvaldo Bartoloni, que fue reemplazado por Omar Palma, no importa el cambio de figuritas. Acá es una política que la llevan adelante estos hombres de la, y mujeres de la lista celeste, que nos llevan año tras año a la derrota a todos los docentes de la provincia y a los alumnos, y a la derrota de la escuela pública frente a la escuela privada que crece con subsidios, etcétera. Así que no va a haber ningún tipo de cambio, sino la profundización del ajuste y de la complicidad de esta conducción con el gobierno. Rodrigo Moroso, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. No, gracias a ustedes, Rubén. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego. Rápido, minutos antes de las 2 de la madrugada y habiéndose escrutado el 92,82% de las mesas, un total de 129 distritos, a la lista celeste violeta ganó en 120, imponiéndose así con casi el 70% por sobre la lista multicolor, que obtuvo un 30%, informó la página oficial de SUTEBA acerca de las elecciones internas del gremio que enfrentó al actual titular Baradel, que fue reelegido, y el bahiense Raúl López. Quilmes, Berazategui, Marcos Paz, Escobar y Bahía Blanca se mantuvo la conducción de la lista multicolor, destacándose Bahía Blanca, que ganó con el 84% de los votos. Por otro lado, en La Plata, Matanza, Ensenada y Tigre ganó también a multicolor, recuperando el gremio luego de mucho tiempo. ¿Está? Estos son algunos datos complementarios que estamos charlando recién con Rodrigo Moroso y lo primero que escuchabas con Pablo Díaz, flamante secretario general de SUTEBA Moreno Merlo. Un separador, sí. Lo que constituirían en 9 distritos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta uno. Separador y venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Ayer lo que nos costó comunicarnos con Valeria, que es una vecina de la Reja Grande. Andan mal los celulares, andan muy mal. Fíjate qué forma improcedente de hablar, porque las empresas funcionan mal, no es que andan mal los celulares. Digo esto para salir del sentido común. Acá hay un compañero que me introdujo ese concepto y es muy valioso. Bueno, ¿qué contaba Valeria Ferreira ayer? Que la Municipalidad de Moreno realizó algunas obras menores sobre las calles de la Reja Grande para recibir a Daniel Scioli. Es como una fiesta, cuando vos preparás una fiesta, que nunca lo haces en tu casa, y vienen familiares, decís, vamos a acomodar un poco la casa. Bueno, esto hizo la Municipalidad. O viene de visita el jefe. O viene de visita el jefe. Viene a comer. Y tenemos que mostrarlo mejor. El tema es que el jefe se caga en eso. Y además sabe que es mentira. Pero bueno, tienen que hacer los dos. Pero la genuflexión es bienvenida. Ah, sí, sí, sí. Hay muchos genuflexos en todas partes. Bueno, Valeria Ferreira comentaba que la municipalidad, a través de obras públicas, tiró material caliente, asfalto caliente, para tapar algunos cráteres allí, ¿no? Que tenía una reunión hoy. Pero el hecho de ayer, el evento de ayer, fue la inauguración por parte de Scioli de la escuela Bucetich en el predio del Shooter. Hasta tanto se reacondicione la casa o la quinta que era propiedad antes de Diego Armando Maradona. Ayer, en la sesión itinerante que se realizó en el SIC de la Viviana, nosotros te leímos aquí que expedientes había en la orden del día, hubo temas, hubo algunos temas. Van a quedar para mañana cuestiones que están relacionadas con un veto del secretario de Gobierno Gradín para saber la cantidad de calles que están asfaltadas. Bueno, mañana te lo vamos a explicar, ¿sí? Vendrá Cecilia Rodríguez acá porque estuvo ella en el SIC de la Viviana, pero no sé si ya tenemos la parte referida a seguridad. No la tenemos. Bueno, ayer apareció el tema de la seguridad. Yo te conté que en esa orden del día había un expediente que venía trabajándose y con todos los bloques, de algo que sufre la escuela media 10, que tiene que ver con la falta de seguridad. Y que se había hecho un contacto desde la escuela con el Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante con la escuela, y de allí con las autoridades policiales de Catonas, para que se dé algún tipo de prestación, es decir, que tengan mayor, mayor presencia la policía en el lugar, o que tengan en cuenta que es un sitio golpeado por la inseguridad, ¿sí? Vamos a decirlo así. Y ese tema apareció, no en la medida de la media 10 sobre la seguridad que falta, sino en otra cuestión. Y como queremos hablar de la Bucetich, de la Escuela de Policías, ya viene Cintia, que editó esto, un trabajo que realizó en el día de ayer Cecilia Rodríguez. Fue el concejal Barreiro que habló de la Bucetich, ¿no? Y es muy importante que ustedes escuchen lo que dijo Barreiro de la Bucetich, que es el mariscal de campo. Pero Barreiro le contesta a Mendieta. Bueno, Cintia ya está acá y me resuelve un gran conflicto porque no tengo una hoja de ruta, solamente algunas referencias de lo que pasó allá. En el día de ayer que hizo la cobertura Cecilia Rodríguez y nos explicaba lo que sucedió, la primer sesión itinerante de este año, un proyecto que lo presentó el concejal Pablo Lombardi, que tuvo demasiadas... Todos destacaron a Pablo Lombardi. Halagos por la actividad y por la propuesta que llevó adelante. Se lleva esta sesión itinerante con algunas particularidades de las normales. ¿Por qué? Porque se explica cada una de las acciones que se pueden hacer. Entonces, ¡qué bueno! Todo era más específico. Y una de las propuestas era que los presidentes de las comisiones, de los expedientes que se iban a tratar en esta sesión, expliquen de qué se trata la función de cada comisión y cómo es el procedimiento. Todo muy pedagógico. El procedimiento es, si un expediente va al archivo, porque va al archivo. Si es una resolución, porque es una resolución. Si es un pedido de informes, porque es un pedido de informes. Si es una ordenanza, ¿por qué? ¿No? Esta es la función del Consejo Deliberante y en términos institucionales es muy valioso que la sociedad se entere y que algunos concejales la sepan también. Sí. Bueno, habló primero Adriana Palacio explicando cuál era la función de Hacienda y Presupuesto. Después tomó la palabra también Jorge Mendieta hablando de la Comisión de Seguridad. Habló José Barreiro justamente de esto que decías vos de la media 10, de la escuela 10, en donde se, la 10, sí. Donde se mencionaba las cuestiones de seguridad. Y después comienza una discusión que está en el marco de lo político, como decía Jorge Mendieta. ¿De nuevo dijeron eso? No, pero en sesiones anteriores decía, está en el marco de lo político, que y Mendieta habla de la chiquita, de las cuestiones chiquitas que se presentan a partir de las discusiones que ya venimos escuchando en sesiones anteriores entre Mendieta y Alagastino. Ah. Opa. Pero primero de todo esto vamos a escuchar, porque esto vamos a desarrollarlo mañana, se habla de la seguridad. Escuchemos el audio de Mendieta donde dice que la seguridad nos afecta a todos. Y menciona, por supuesto que habló como 10 minutos acerca del tema de la seguridad, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de los proyectos que se presentaron, de las dificultades que hay, de la policía que falta y de la inversión también que hace falta. Escuchamos a Mendieta para después escuchar a José Barreiro, que hace, por supuesto, una defensa de la gestión de Mariano Hues. Primer audio, Jorge Mendieta, expresidente del Consejo Deliberante. Cada uno de nosotros podemos elaborar un proyecto en particular, y acá hay un proyecto que lo hicimos con el concejal Mirko García, que es traer una delegación de narcotráfico, y creo que es este sistema de prevención contra la droga. ¿Sí? Pero que dependa de Moreno, no que dependa de Luján, porque siempre tenemos al final dependiendo de otro distrito, de otro lugar, y creo que Moreno se merece el respeto, y no somos ciudadanos de cuarta para seguir dependiendo de determinada situación. Esto tiene que ver con la vida también institucional de la legislatura provincial, de la legislatura y el propio gobernador, fundamentalmente, el propio gobernador. Por eso yo no quiero escapar a ningún marco de situación cuando digo de este tema. A mí me dieron la responsabilidad desde el año, dos años creo, año 10 de diciembre del año 2011, de presidir esta comisión. Hemos convocado muchas veces al jefe departamental, hemos discutido un montón de cuestiones que muchas veces no se reflejan en ustedes, porque no salen, no trascienden. La última invitación la hicimos hace semana y media, lamentablemente no pudo venir la persona por cuestiones de agenda, me habían transmitido en ese momento el señor presidente la invitación, pero sí hicimos otra invitación inmediatamente para el día 6 del próximo mes, para que venga y nos cuente un poquito cuál es el marco de la situación institucional de la policía este del distrito Moreno, porque viendo los patrulleros como están, viendo la logística que tiene, lamentablemente esto no lo merecemos nosotros. Nosotros digo conjunto de todos los vecinos morenos, no lo merecemos. Entonces, en algún lado hay un error acá, un error de concepción en cuanto a Moreno, como ciudadanos que son ustedes, como ciudadanos que somos todos en cuanto al tema de esto. Fíjense que en uno de los expedientes se pide corredor de seguridad. ¿Qué es corredor? Que el policía esté yendo y viniendo en determinado lugar donde esté la escuela para prevenir el hecho cotidiano que lamentablemente no está pasando. Hoy ustedes mandan a sus hijos a las escuelas y terminan viniendo sin zapatillas, mochila, y aquel que tenga la suerte de tener un celular, le termina sacando el celular. Y si no, viene golpeado. Entonces, esto es lo que hoy estamos legislando nosotros. Nosotros, concejales, a pedido muchas veces, o iniciativa de algún concejal, en cuanto al marco de seguridad. Pero el marco de seguridad nos tenemos que juntar todos y tiene que haber una decisión fuerte, fuerte. Y juntarlos todos, más allá del color, de la bandería, de la religión o lo que fuese, porque la seguridad golpea a todo el mundo y no pregunta cuando golpea de qué partido sos, de qué religión sos o de qué barrio sos. Mendieta, por supuesto, que habló mucho más acerca de la seguridad, con la particularidad que tiene él para hablar, de ir y venir con un tema, de mencionar lo que trabajó con Mariano Hues. En una primera parte del audio habla de que tenía que mencionar que el SIC de la Viviana había sido una propuesta de él que se la planteó a Mariano Hues y a partir de esto surge la posibilidad de tener estas tierras. Bueno, toda esa mezcla que se hace, pero apuntando en la última parte de su discurso al tema de seguridad, y habló bastante tiempo de esto. Claudia Seff después pide un tratamiento en particular de un expediente que presentó ella, que tiene que ver con corredores para prevenir el tema de la inseguridad en las escuelas. Bueno, discúlpame, hay un corredor que es el que generó discusión, que es después del asesinato de Nicolás Castillo, ¿sí? En la zona de Paso del Rey. Ese es un corredor. Bueno, supongo que Claudia Seff, cuando pide tratamiento, iba a volcar esa inquietud que generó, yo creo que hasta una aceptación del gobierno, porque había sido un crimen con demasiada exposición pública. Sí, ella lo que habla es de estos corredores y la necesidad de articular con las distintas fuerzas policiales la prevención también municipal a través de los vehículos que tienen, la policía, y también en algún momento menciona la necesidad que gendarmería esté en el territorio para prevenir hechos de inseguridad. Pero vamos a escucharlo a José Barreiro y mañana compartiremos más audios acerca de las políticas de seguridad de la gestión de Mariano Hues. ¿Y qué es lo que dice? Que la sede de la Bucetich es una política ejemplar de seguridad y que en un año vamos a tener nuevos policías. Cada año vamos a tener cerca de 200 policías más en el territorio que van a empezar a cumplir funciones. Y esto también es importante. Y lo dijo José Barreiro en el audio que vamos a escuchar ahora. La verdad que ha sido un informativo, ¿no? Hoy tuvimos la inauguración de la escuela policial transitada, descentralizada de la Bucetich, donde tenemos alrededor de 250 ciudadanos de Moreno que están preparando para ser nuevos policías de Moreno, ¿no? Y esto, la verdad que viene una política central de seguridad, donde empezamos a conformar la identidad de la seguridad de Moreno en nuestra propia casa, ¿no? Y la verdad que, viéndolo, la información que tenemos de la última reunión con el jefe departamental, que fue hace un año atrás, que fue con el jefe departamental anterior, Mantilla, y que nos contaba que en Moreno tenemos alrededor de entre 600, 350, 500, 550 policías, que nunca es estable el número que tenemos porque siempre está atado de las enfermedades, de los accidentes y un montón de cuestiones. Me parece que como eje fundamental tener que informar y contarle que a partir de estos próximos 8 meses para adelante, donde está funcionando la escuela, donde la Municipalidad de Moreno ha comprado un espacio para que esta escuela funcione, donde vamos a conocer a cada uno de esos chicos que vengan acá. Y lo más importante de todo eso, que esos chicos se van a transformar en policía por convenio, van a tener un año ya trabajando en Moreno. O sea que todos los años vamos a estar alrededor de 200, 250 personas más, personal más trabajando en Moreno, que es fundamental para el control de nuestras calles. También entendemos que no es únicamente la policía la forma de seguridad, ¿no? Y también entendemos que la provincia muchas veces no se hace cargo de todas las situaciones que pasan, o no llega a cubrir el marco de lo que tiene que cubrir. Por eso también cabe destacar la información que tenemos de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, ¿no? Donde tenemos 13 móviles funcionando dentro de la Guardia Urbana, con personal retirado de la fuerza, haciendo el control ciudadano todos los días y ayudando a tener un marco de seguridad mucho más presente y a una prevención fundamental en los hechos de inseguridad, ¿no? Entonces me parece que como cuestiones fundamentales que dejarlo marcado. Como una decisión política, el año pasado hemos recibido 30 móviles nuevos para la policía bonaerense. Como una decisión y una gestión que hemos acompañado a este Consejo Liberante con comunicaciones a la provincia, con gestión continua con el Poder Municipal. Entonces me parece que también hay que contarle a los vecinos que ese es el marco. También hay que dejar claro que el 90%, el 80% de la seguridad depende de la policía de la provincia. También tenemos que dejar claro que, como decía el concejal, acá la justicia tiene que ser una justicia para Moreno. Y hace años que venimos trabajando esto, donde hemos presentado y han presentado, como dijo él, la ex concejal Patricia Jorge, ex senadora provincial, intendente interina por momentos, ha presentado proyectos donde han creado la fiscalía, donde estamos esperando que se creen los juzgados morenenses, donde estamos esperando que la verdad que la justicia esté en nuestra casa y no tengamos que viajar hasta Mercedes. Y que lo hemos conseguido en algunos ámbitos y en otros ámbitos estamos por terminar de destrabar eso. Me parece que es fundamental estos 4 o 5 puntos que he mencionado para entender que entendemos que hay que profundizar y que hay que ir para adelante y que hay una discusión mayor, que es ¿quién se hace cargo de la seguridad a partir de adelante? ¿Sigue siendo la provincia? No sigue siendo la provincia. ¿Va a ser cada uno de los distritos? No va a ser cada uno de los distritos. Y eso se hace con el aporte de los ciudadanos, con la conciencia de los ciudadanos y con el Estado presente. Gracias, señor presidente. Ahí dijo que era ejemplar la Vucetich. En 8 meses salen con un arma en la cintura. Este tema lo charlamos la semana pasada con Diego Bassis. Y Diego Bassis, que es el secretario de Seguridad, dijo el tema es el control posterior, ¿no? El control permanente. Cuando le hicimos la nota al doctor Bellido por el asesinato de Manuel, lo primero que dijo el doctor Bellido eran agentes jóvenes de la Federal. Agente joven de 21 años que asesinó a un pibe y al otro lo dejó peleando por su vida. Entonces uno tiene que preguntarse rápidamente, ¿y cómo salen a la calle siendo tan jóvenes portando un arma? Yo digo, a veces se expresan términos políticos que forman parte de esa cuestión espasmódica de una sesión itinerante en donde cada uno tenía que decir algo. Si había gente, tienen que decir algo. Ahora, ¿da igual decir que la Vucetich es algo ejemplar? Yo hago referencia a algo. Que José Barreiro lo que menciona en este audio es que cuál fue la posibilidad o lo que llevó adelante Mariano Hues ante la falta de efectivos policiales, que es algo que sucede en toda la provincia de Buenos Aires. En el marco de esto, bueno, ¿qué hace Mariano Hues? Gestiona junto con la provincia de Buenos Aires un lugar para que exista la posibilidad de la formación de policías en el distrito de Moreno. Entonces, en el marco de esto dice, bueno, tenemos que mirar esta política de seguridad como algo ejemplar, porque Mariano Hues consiguió la respuesta a la falta de efectivos... Hay otros intendentes que lograron lo mismo que Hues. A ver, a la falta de efectivos policiales. estoy aclarando esto en lo que escuchamos del audio. No es... Y después desarrolla no solo la Vucetich, sino también lo demás, que es la cantidad de patrulleros, la cantidad de vehículos para lo que es la Guardia Municipal y demás. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades lo que significa la formación de la policía y cuál es el rol que cumple la policía en el distrito, y es una barbaridad que en 8 meses un tipo esté preparado para llevar un arma y que encima a través de esto se aplique la seguridad, que sabemos que termina con la muerte de los pibes en los barrios. Sí, no estaba discutiendo respecto a lo que vos planteabas, quiero decir que para decir... Yo tampoco estaba discutiendo, estaba aclarando solamente algo eso. En relación a lo que decía el audio. Esto de lo ejemplar, es decir, esa palabra... Se puede apreciar en el momento que salgan los 200 policías y brinden una seguridad que pueda estar adecuada a criterios ciertamente progresistas. Es decir, el mero hecho de que se capaciten 200 jóvenes en el predio del Shooter no hace a lo ejemplar. Hace una decisión política para decir, miren, descentralizamos porque Scioli también quiere descentralizar. Es eso lo que estaba planteando. Pero bueno, había que decir algo ahí en el SIC de la Viviana, que es un centro integrado comunitario, que en realidad es una delegación municipal. Porque esto que contaba Cintia, el trabajo que hizo ayer Cecilia Rodríguez y la elección de la Viviana, del SIC, con ese nombre tan interesante, integrador comunitario, no tiene nada ni integrador ni de comunitario, es una delegación municipal. Como la que decía hoy el compañero en el Chaco, que el gobierno del Chaco quiere distribuir alimentos a través de los SIC que tienen el impenetrable. Esta es la función. ¿Para mañana qué hay? Para mañana tenemos lo que fue presentado por Mendieta. Joa, en realidad Mendieta le pide a Joao que por favor explique por qué no se van a trabajar en el recinto 3 expedientes que aparentemente fueron vetados. Vamos a estar aclarando mañana esto. Pero Mendieta hace referencia después en 10 minutos. Y esto también lo que decía Bernardo. ¿En qué marco se hace referencia si no se estaba hablando de un expediente particular? Entonces Mendieta pide un tratamiento en particular para hablar de una cuestión, que lo que él manifiesta es que Gradín vetó un proyecto para que exista un registro de todos los pedidos que hacen los vecinos de asfaltos. Y esto genera la posibilidad, manifiesta Mendieta, de poder saber cuándo, en qué momento y qué vecinos hicieron el pedido de asfalto en qué lugar. Bueno, esto fue vetado. Se podría trabajar en la próxima sesión extraordinaria donde se va a trabajar rendición de cuentas. Si mañana. Si se presenta en comisión, que fue algo que se comprometió Mendieta a hacerlo, se puede aprobar y a ver si sobre tablas, me imagino, se trabaja en la sesión extraordinaria. Porque los tiempos administrativos ya pasaron. Vos sabrás mejor el tema de hay 10 días para que el intendente lo pueda vetar y después si vuelve al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante también puede decir algo en relación a este veto, aceptarlo o no aceptarlo. Bueno, los tiempos administrativos pasaron, así que tiene que nuevamente llegar a la comisión y ahí será factible o no que se trabaje en la sesión extraordinaria. Espero, para cerrar, por lo menos de mi parte, no estuve ayer, estuvo Cecilia, pero... escuchando estos audios y los cortes que ha hecho Cintia en la mañana de hoy para que ustedes mañana lo puedan escuchar, no es que estaban discutiendo sobre un expediente. Un legislador norma sobre expedientes, sobre una ordenanza, como te dije, una resolución, una comunicación, lo que sea. Acá lo que se está discutiendo es la política chiquita. Es decir, lo que dijo Mendieta era eso, es una política chiquita. Es decir, a los vecinos, miren que yo sé. Como respuestas, nada. Gradín vetó un proyecto que en una simplificación sería, es un detalle de todos los pedidos de asfalto o de asfaltado de calles que la municipalidad tiene. Y el Ejecutivo dice, esto es mío, no tengo por qué compartirlo con vos, Consejo Deliberante, porque es mío, porque la función de asfaltar, de poner el asfalto caliente, es ejecutiva, no legislativa. Esto que debería ser algo... referido a la información pública, que no es potestad del Ejecutivo, sino que es pública, bueno, para el Ejecutivo es del Ejecutivo. Punto. Y entonces Joao dijo, bueno, necesitamos una sesión extraordinaria para que esto se trabaje, como fue vetado, perdió estado parlamentario, es decir, ya está. Yo me preguntaría si los concejales siguen los expedientes, que es su laburo también. ¿Siguen el expediente? ¿O se enteran un mes o 2 meses después que fue vetado? Porque eso rápidamente se sabe a través del boletín oficial. El boletín oficial tiene esa función. se publica ahí lo que se promulga. Y lo que no está, y me parece que los vetos también están ahí, busquen el boletín oficial. A nosotros nos cuesta conseguir el boletín oficial. Para cerrar con esto, mañana van a estar escuchando lo que presentó Mendieta, también desde esta cuestión política, diciendo que los funcionarios lo vetan porque viven en country y no le importa. Ante esto, lo que contesta Lagastino es que Mendieta fue, pide la palabra, por supuesto, y dice que Mendieta fue presidente del HCD durante 15 años y que también es responsable porque acompañó la gestión, que es cierto que él no coincide con algunas presentaciones o cuestiones de Gradín, pero bueno, que Jorge Mendieta se haga responsable de su rol durante 15 años. Bueno, y mucho más para escuchar, porque había mucha gente en el recinto. Había gritos de chorro, dejá de hablar. ¿Ah, sí? ¡Epa! Hubo... Hubiéramos empezado por ahí. Y ahí Mendieta contestó, si tiene alguna... ¿Alguna prueba? Alguna prueba o acusación, presente la denuncia. Ese fue un River y Boca, ¿no? Ceci, ¿quién lleva más gente? Sí, ya nos vamos. ¿Quién lleva más gente? Estaba peleado. Pero que llevó gente para acompañarlo, digo, en las gradas, en las tribunas. Claro, el público. El público. Sí. Tenemos que hablar porque si no queda un silencio. Bueno, pero pará. Si no, Cecilia tendría que venir acá. Cuando hablaba Mendieta decía, vamos Tigre. Y cuando hablaba Lagastino decía, vamos León. No. Bueno, esto es lo chiquito. Ojalá que la gente entienda lo que nosotros buscamos desde hace muchos años, que comprenda lo que es la institucionalidad, ¿no? Eso es lo que tienen que entender. Y cuando digo entender es, ¿qué esperan de la institucionalidad? Y Barreiro habló de la institucionalidad, pero ¿qué esperan ustedes de la institucionalidad? Punto. Había un expediente que vamos a ver si podemos consultarle a Barreiro después, porque no es un dato menor, que es algo que siempre nosotros mencionamos aquí, que tienen que ver con la cuestión de seguridad y demás, que está relacionado con las causas. Un expediente solicitando a Mercedes datos estadísticos sobre causas abiertas, causas cerradas, de qué se tratan estas causas, para tener más noción de lo que pasa en Moreno. ¿De causas penales contra funcionarios? No. Causas, en la general. Selección de causas. Para tener datos estadísticos en materia de seguridad en el distrito. Fíjate vos, Mercedes le puede decir, no, mire, este es un poder judicial. Así como el Ejecutivo le dice al Consejo, el registro es mío, Mercedes puede decir, no, este registro es mío. ¿No? Y entonces ahí seguimos hablando todo de República, nos tenemos que ir. Y quedó mucha información para mañana, así que la vamos a compartir con ustedes, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, extendidos, por cierto, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Rubén Bustamante, gracias por estar de ese lado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.